¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? La verdad que un placer hablar. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ariel, bueno, una de las cuestiones que queríamos analizar contigo hoy era respecto al aumento. Ustedes, justamente antes de que se emitiera, se conociera el aumento que finalmente dio el gobierno provincial, hicieron un interesante análisis respecto a, bueno, no solo un panorama como, de cómo había caído el consumo en distintos sectores en la provincia de La Rioja, sino también respecto a cuestiones que tenían que ver con, bueno, lo que hoy estaría necesitando una familia riojana para llegar a un piso mínimo de necesidades básicas. Hacenos queríamos saber un poquito más respecto a estos números que ustedes lograron sistematizar y cómo viene el aumento, ¿no? En ese sentido, ¿cuánto atrasado está de la inflación el aumento otorgado? Sí, tal cual. Bueno, se dio a conocer que van a aumentar un 15% los salarios, que el mínimo, digamos, del salario del empleado público pasará a 15.850 pesos. Y esto, la verdad, que bueno, deja como medio como un gusto amargo por ahí, ¿no? A todas las familias que trabajan en el Estado. Esto se veía viendo que ya desde el año pasado, bueno, con el pico inflacionario que tuvimos, ¿no? En el último semestre. Realmente dejó mal parado prácticamente a todos, no solo empleados públicos, sino también empleados del sector privado. Realmente los ingresos no logran poder solazar, ¿no?, esta crisis, y esto se ve mucho con, como decías vos, ¿no?, el aumento de la canasta básica, que se dispara prácticamente a un ritmo de 1.000 pesos por mes. O sea, cada familia de riojana o argentina necesita todos los meses ganar 1.000 pesos más para poder llegar a fin de mes. Hoy estamos hablando, ¿no?, que la canasta básica, lo que una familia necesita como mínimo, son cerca de 27 mil pesos. Así que esto pone en una condición de un matrimonio que los dos trabajen en el sector público, realmente están en una situación de pobreza. Y mes a mes esto se va agravando, ¿no? Bien, Ariel, ahí al respecto del anuncio, volviendo al anuncio específicamente, lo que planteaba el gobierno, bueno, un dato que nosotros encontrábamos como positivo es el hecho de que fuera el aumento al sueldo básico, ¿no? Esto significa que el aumento va a todas las cifras en blanco, a la jubilación, etcétera. Pero digo, lamentablemente hoy tenemos que ver eso como positivo cuando en realidad el Estado siempre debería aumentar en blanco, ¿no? O sea, digo, al sueldo básico. Es decir, el acostumbramiento que hemos o que se ha logrado desde ciertos sectores a los sueldos en negro es tremendo. Ayer hablábamos incluso con la secretaria general del gremio de UBA y decía que hasta ha aparecido un nuevo concepto que son los aumentos en grises, decía ella, ¿no? Que no son ni en blanco, que es una parte blanca, una parte negro, que es tremenda esa situación. Bueno, y este anuncio que en julio volverían a rever el monto y aumentarían nuevamente. ¿Cuánto debería ser aproximadamente ese aumento en julio para poder equiparar lo que venimos con inflación para atrás de los sueldos? Sí, a ver, como vos decías, todo el gobierno está tratado, lo que hace es achatar la pirámide, ¿no? Las Claro. personas que más tienen antigüedad en el sector público cada vez ganan un poquito más que uno que recién empieza. Entonces esto, a achatar un poco la pirámide, hace que todos terminen cobrando lo mismo, poniendo todos los aumentos, ¿no?, como decías vos, en grises. O sea, está dentro del recibo, pero no se hace ningún tipo de aumento por el lado del aporte. Lamentablemente, bueno, eso sí, se está dando de año a año, cada vez como al gobierno le sale más barato directamente darle dinero en gris y no hacer los aportes correspondientes. Bueno, ahí se ahorra dinero y por eso siempre lo hace. Pero bueno, mal hecho sería, ¿no? Porque obviamente la antigüedad vale, ¿no? Sobre todo la experiencia de los trabajadores. Y por eso es que uno tiene que cobrar más cuanto más años tiene de antigüedad. Y ahora, por el otro lado, para que tengan una idea, la inflación interanual de febrero es del 51%. Estamos hablando que hoy un sueldo para poder equiparar a la inflación que se dio en ese momento, estamos hablando que en marzo del año pasado se ganaba 12.500 pesos. Entonces tiene que estar cerca de 20.000 pesos el sueldo mínimo, no de la categoría más baja en el empleado público para poder equiparar a la inflación. Realmente son números exorbitantes y que difícil no se llegue a dar esa situación en el gobierno. Seguramente en julio darán otro aumento de un 10, 12%, pero realmente va a seguir estando muy abajo porque se esperan, no, todavía hay una inflación remanente bastante importante. Y lo raro es porque el gobierno tiene, ¿no? Está no obligado, pero sí tiene ingresos superiores, ¿no? A este 16%. Estamos hablando que siempre lo que le ingresa por participación es lo que normalmente el Estado puede brindar como aumento. Pero bueno, es una situación bastante delicada, con hay que ver qué sucede más adelante. Claro, bien. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por este aporte. Seguramente vamos a seguir consultándolos a Economía Riojana sobre estos temas. Gracias por la predisposición de siempre. Un abrazo. No, por favor, un abrazo para ustedes. Hasta Hasta luego. pronto.